Estás escuchando Rock and Pop. Segundo bloque de Club Atlético Buenas Personas. Estamos acá en la Rock and Pop Jujuy 93.3 o a través de www.rockandpopjujuy.com. Quiero mandarle un saludo a mis compañeros de laburo. No me voy a acordar de todos, pero voy a hacer el intento. Roberto, Armando, Pablo, ya me olvidé. Liliana, Mariana, Nadia, Rebeca, Yamil y me falta alguien. El Diegote, ¿no? No, el Diegote no. Ah. Y bueno, y para mí también me manda un saludo. Obvio. No me acuerdo. Éramos 10 y conté 9. Se me está escapando alguien. Pero bueno, le mando un saludo a que están escuchando el programa. Buenas personas también. ¿En serio? Re buenas personas. Ah, mira vos. Así que mandamos un saludo. Y los que están sintonizando el programa a través de la página www.rockandpopjujuy.com y están viendo el programa, van a darse cuenta que tengo a tres muchachones al lado mío. Fabri de 12 pesitos DAB, Ezequiel y Horacio de Fábulas, que vienen a anticipar la fiesta. Me cuesta decir el nombre, pero la sí. Presentación oficial de Triple R acá en Jujuy. Le voy a preguntar después a Berna por qué le puso ese nombre, sobre todo la primera palabra. Me cuesta entenderla, pero bueno. Chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, simple, corto, conciso. Bien, bien, bien. Los que estuvieron escuchando el programa Piedra Libre, bueno, se habrán enterado un poco de qué va la fiesta de mañana, porque también es cumpleaños del bar donde van a estar tocando. Pero para los que no los escucharon y lo están escuchando ahora, justamente, anticipen un poco, a ver. Después vamos a hablar de otras cosas. Sí, más interesantes. No, perdón, más interesantes no. De otras cosas. De otras cosas buenas. Nada, mañana estamos tocando en Caronte Bar, Fábulas, La Gran Tortuga y 12 pesitos, lo que conformamos Triple R Jujuy, Ajuju Groovy Movement. No sé si está bien pronunciado, muy bien, ¿no? Hace muy rato. Bien, genial. Estábamos en esa lucha también. ¿Y de por qué pronunciarlo? Ajuju. Hablé hace poquito algo con eso de Berna, no entendí bien, pero fue un juego de palabras partiendo de, sí, de algo de agugu, ajuju y una cuestión así por el estilo, así que sí, con esas palabras sí, cuesta, así que pero creo que también tiene mucho eso de su manera, ¿no? De ser, de expresarse, todo, que por ahí está bueno, me gustó mucho el nombre, me pareció bastante creativo así, ¿no? Así que bueno, estamos adelantando esa fecha que se viene con todo para mañana. A partir de las 22 horas ya vamos a estar presente ahí en el bar. Arrancamos temprano, tres bandas, tres experiencias, si la quieren llamar. Nada, dejarlos más que invitados a todos. Horacio, querido. Y bueno, repartiendo otra vez lo mismo. Vamos a hacer tres bandas, cada una con un estilo propio si se quiere. Fusiones, temas propios en su mayoría, creo. Así que esperamos que vayan, va a ser una buena noche. Somos tres bandas que estamos ingresando por primera vez a un sello discográfico. Y eso es lo importante y es la fiesta que estamos armando. Bien ahí, genial. Vamos a estar sorteando al final del programa dos entradas para un afortunado o una afortunada que quiere ir acompañado. Se van a ir dos entradas para la fiesta Triple R de mañana. Algo más para... Ahí vi que va a estar Nico de Mentes Perdidas también llevando el laburo que hace, que es muy, muy copado. Sí, muy copado. Vos sabés que justo casualidad vi que estaba conectado. Digo, bueno, le pregunto que qué bueno que juntara gente que se cope también con estas iniciativas. Que veo que también trabaja, ¿no? De manera independiente, autogestionada también. Así que se sumó Nico y buenísima la iniciativa. Va a estar con sus cosas, sean remeras, discos. Calcos que hace ahí, y bueno, para que la gente también conozca un poco del trabajo de Cimente Producciones, ¿no? Que está muy bueno, que tengan en cuenta eso. Creo que es más uno de los chicos de La Gran Tortuga que toca en Bandera Animal. Marcos. Sí, Marcos. Plata. El batero, exactamente, Marcos Plata. Hicieron los CDs con él, che, así que estuve viendo sí, muy buena Bandera calidad. Animal. Sí, muy, sí, muy está buena. Bueno. El diseño, todo que los hizo. Sí, me parece bueno. Más que interesante, así que. Para tenerlo en cuenta mañana también. Así es. También va a estar el amigo Manu. Exactamente, Manu. Manu Saludo Choque Manu. Va a estar con el del sonido Under. Va a estar ahí haciendo el sonido también para nosotros. Qué bueno. Queda todo entre amigos. Queda todo entre amigos. Amigos y bueno, compañeros. Ahí señalando también la gente de Vulpes Distro también. Que siempre. Que siempre sí, presente. Gracias por la invitación. Vamos a estar mañana llevando la feria de discos. Buenísimo. A partir de las 10 mañana en Caronte Bar, ahí Necochea. No. Sí, Alvear esquina Necochea. Alvear esquina Necochea. Alvear, digamos, saltos. Arriba, dicen. Arriba. Arriba. Se ve ahí la ventanita. Es jodida, ¿no? La escalera, ¿no? Para bajar. Y es complicada. Sí, es complicada sí. Porque en uno de los costados es medio angostita. Claro, los escalones y sí, esa sí. Parte sí, se complica. Hay un compañero designado. Claro, sí, tienen que ir con alguien designado para acompañar. No para manejar también, sino para hacerlo. Que te agarre el brazo, escalera. Por lo menos. Ese bar está muy lindo. Siempre pensé que se podrían hacer cosas copadas. Sí, y está bueno. Y... Vos sabés que hace rato contábamos eso, una anécdota con 12 pesitos. Fue el primer lugar en donde actuó, o sea, oficialmente, 12 pesitos, con el nombre de 12 pesitos, tocó ahí. En Caronte hace 4 años atrás. No, está bueno, hay que aprovechar, porque además tiene el formato de un bar clásico, sí. Con la barra. Está bueno, va a ser una linda está noche bueno. Entonces. Párrafo aparte, ¿qué onda el Triple R, digamos, de la última vez? Bueno, con 12 pesitos ya hablamos un montón de veces, vinieron al programa y siempre son bienvenidos. Con los chicos de Fábula quizás no tuvimos la posibilidad de charlar en profundidad sobre cómo llegaron a Triple R y en qué situación están con respecto al sello. Y bueno, la llegada fue así bien de casualidad. Nuestro amigo Nico Cristóbal Lucas, que ex Fiambro actual. Los dueños del stock. Bueno, él lo conoció a Berna y creo que él lo ayudó a buscar bandas de Jujuy, algo por el estilo. Cosa que Nico me manda un mensaje un día, che, le hablé un sello discográfico que capaz quiera hacer algo con usted. Y de una dije, listo, y estuve esperando, me llegó el mensaje a la página de Fábulas. Estuvimos esperando por una semana y media. Claro, o sea, nos dijo, che, paz, me gusta, me habló Nico, que hacen música, quisiera escuchar, y le mandamos. Y así estuvimos en la dulce espera. Hasta que un día nos dijo que sí, estamos dentro. Entonces ahí, lo más feliz del mundo, dijimos, bueno, alguien grosso. Porque más adelante nos dimos cuenta qué bandas movían, digamos. Ya Valentín Los Volcanes, bueno, amigos de los Reyes del Falsete, Ignacio del Pórtico, Perros on the Beach, cosas así. Tremenda banda. Tremendas bandas. Y bueno, ahora dentro de la banda uno ya se pone a explorar qué bandas hay y te metes en ese mundo y bueno, creo que todas las bandas dentro de ese sello se van a empezar a conocer y muy grosso estar ahí. Acá charlamos con, en Piedra Libre, mejor dicho, charlamos con Berna y la verdad que tiene una política muy piola, muy copada, que se despega un poco, ¿no? De cómo se manejan las otras los otros sellos y está muy bueno, la verdad. Y que y también esta idea de poder federalizar un poco los sonidos, las músicas, de buscar bandas, bueno, de distintos puntos del país, es una idea, la verdad, que muy valorable, ¿no? Sí, la verdad, sí, por lo que dijo Berna, en cada banda vio algo y hay cosas hermosas en el under que lamentablemente la industria está invisibilizando y está homogenizando cierto tipo de música, ignorando algunas cosas nuevas que están naciendo. Entonces él creo que en ese marco se mueve y está apoyando a las músicas que a él le parece que tienen algo. Ese sí, está bueno. No está sé bueno. Qué. Además, generalmente pasa que los sellos discográficos nuclean a bandas con un estilo medianamente parecido y Triple R, por lo menos acá en Jujuy, son tres bandas que hacen cosas totalmente distintas, ¿no? Dub, más indie rock y bueno. La Gran Tortuga que hace como punk ahí... Mucho grunge. Ruido, grunge, claro, una mezcla muy piola, así que está bueno también que... Son los changos de la Gran Tortuga. Claro, están tocando en Salta hoy. ¿Ah, no sé sí? si en este momento, pero más tarde van a tocar en Salta, así que le mandamos un saludo. Ah, son unos capos los sanpedreños. Fabri, ¿algo sí. que quieras decir? Porque está bueno esto, ¿no? Esta, digamos, va a ser la primera iniciativa de tantas otras que se vengan. Vamos a ver qué sale, digamos, ¿no? Es el lanzamiento oficial, la primera vez que vamos a tocar, creo, las tres bandas juntas. Quizás compartimos escenarios en otra parte con otros artistas, pero nunca las tres. Eso también es importante recalcar, un día histórico, si quiere decir. Eso. Para nosotros muy importante por ser parte de Triple R, pero mucho más importante también para nosotros por sentirnos representantes, si se quiere llamar, en Jujuy de Triple R. Creo una responsabilidad que bastante grande. Así que bueno, la tenemos que encarar con la responsabilidad que se debe. Vamos a ver que salga todo lindo y bueno, queda la invitación para la gente. Tres bandas además. Día histórico en Jujuy. Mañana. Reiteramos. Además son tres bandas del interior, ¿no? Palpalá, sí. Perico, San Pedro. Sí, eso está bueno también. Que creo que eso personalmente es una cosa que me gusta mucho. Porque siempre es una siempre casualidad, quise, creo. Claro, es una casualidad bastante bonita porque... Me gusta mucho por ahí escuchar bandas del interior que para ver qué propuesta tienen por ahí, para saber cuál es su historia de vida, la narrativa misma que tienen por el hecho de dónde han crecido, sus vivencias mismas y nada, creo que estoy casi seguro de que hay bandas por ahí, quizás en el norte, en las partes de la yunga, que bandas por descubrir y sí, estaría bueno que sigan trabajando eso. Y por ahí también decirle no a las bandas que están surgiendo, decir bueno, mirá, somos tres bandas locas que dijimos bueno, vamos a hacerlo y lo estamos haciendo. Es decir, se puede hacer y vamos a meterle para adelante. Claro, está bueno. Además son así proyectos que no solamente desde lo musical es concebido, sino también desde una política, desde cómo ustedes se manejan en cuanto a la escena, que también está muy bueno, digamos, si lo pueden comentar eso. Si nació así o se fue dando. Bueno, en el caso de 12 Pesitos, sí, nació así quizás por... Por el hecho que en primera instancia era, creo, tocar porque queríamos hacer unos temas que nos gustaban y después cuando nos la tomamos un poquito más en serio, como que comprendimos que la autogestión era la primera herramienta que teníamos para producirnos y para pelearla en el sentido de empezar a remarla, ¿no?, en la escena y bueno, empezar a generar a nivel banda, producir nuestras propias cosas. El EP lo grabamos con un amigo de Palpalá también, hecho en Palpalá. La producimos nosotros, todo, y al igual que la gráfica que le hizo Palara, todo. Y nada, meterle para adelante con eso, creo que la autogestión siempre estuvo importante. Estuvo bastante presente. Y nada, yo creo que también es algo que hemos aprendido, en mi caso en particular, y quizás de otro integrante también, de que venimos del under, que venimos del punk, que también nunca antes habíamos tocado reggae. Fue una casualidad, una familia en la que nos encontramos y hoy estamos muy contentos, así que... Como ver, ¿no?, que hay algunas cosas que uno nunca deja. Claro. Y sí, bueno, en el caso de Faula son muchas casualidades juntas. Si bien no hemos tocado mucho, pero todo empezó así como de repente. Yo empecé con una banda de secundaria y empecé a componer gracias a un concurso que se llama Encontronazo. Y gané un año grabar unos temas ahí. Y tengo ahí un disco. Y a partir de ese proyecto empezó la idea de armar una banda y empezar a tocar eso. Y así pasa el tiempo, lo conocí a Ezequiel, le gustó la onda. Después Alejandro, Agustín, más tarde José. Y bueno, concursamos otra vez en Encontronazo ya como banda y otra vez pudimos grabar y videos y bueno, los discos. A partir de esas cosas, digamos, ya tenemos cosas en mano. Pero siempre nos faltó banda, digamos, siempre nos faltó integrantes para aunar un buen sonido, o por lo menos lo que pretendíamos. Y hoy en día ya tenemos, creo, todo, digamos, más. Creemos que ya estamos estables. Por ya, ya, no esperamos más, estamos. Ezequiel. Ezequiel Cachi, Alejandro Gómez, José Pereira, yo Horacio Padilla y Agustín Velázquez, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tecladista? José Pereira. Saludos a José. Nos encanta verlo tocar a José, la verdad. Es todo un placer. Se pierde la música cuando empieza a tocar. Todo el corazón. Sí, sí, sí, aguante. Aguante ese quien. José. Sí. Saludos. Vale. José, ¿no? ¿Cómo se llama? El inconsciente. José. Mañana lo vamos a ver. Yo ahí. Soy Ezequiel. Ezequiel, claro. No, mañana lo vamos a ver a José ahí. Tocando acá y cantando. El Hobbit nos pide que hable más Ezequiel, dice. El Hobbit es un ser. Mitológico que nos escribe al WhatsApp de la radio. Al 388, que no sabemos 5. Si es hombre, no sabemos si es mujer. No. Y siempre onda? Tira piropos a los hombres, así que no sabemos. Bueno, pero que beso, sea quien sea. Esperemos que sí. Bueno, Hobbit, mañana los esperamos, Si mañana puede ir el Hobbit, está que invitado vaya el Hobbit. También. Obvio. Que se haga. Que ahí van a estar todos los muchachos. Que se haga presente, que dé la cara. Sí, lo está apurando. Pueden mandar mensajes al 388-570-7270. Horacio, vi el otro día en tu Facebook una foto de la Escuela de Minas. ¿Sí va a la Escuela de Minas? Sí, toda la secundaria. Hice. Aguante, Carly fue a la Escuela de Minas. Qué buena onda, mira. Yo fui a la Escuela de Minas. Vamos, vamos, mira. ¿Qué promoción? 2012, 11. No te sabés tu promoción. Yo 2013. No sé, vos, Carly, ¿querés decir tu 2003. 2004. ¿Cuál era la porra del equipo de handball? Mina, huevo. Ah, huevo. Huevo. Bien. ¿Jugaba al handball o...? No, decía básquet y volei. Con el profe Benito. ¿Benito sigue Benito o no? Hasta donde yo estuve, sí, seguía, che. Bien, no sé ahora el profe Benito. ¿Benito Camela? No. Benito, ¿qué apellido era Benito? Benito. Era Benito. El profe Benito. El Chicho Vaquera. El Chicho Vaquera. No, pero creo que se jubiló, ¿no? Supongo. ¿Puede ser que tiene una cancha de fútbol? Es que sí, mirá, como 10 años le llevamos de diferencia de que salimos nosotros, que salió él. Sí, capaz que muchos profes murieron y todo. Guarda porque no. César, el Julio César Zarapura, claro, sigue presente ahí. Obvio. Son todos muy queribles los profes. Leyendas, claro. Obvio. Che, estamos todos de mina acá. Bueno, menos obvio, Ezequiel y Fabri. Yo no. Sí. Todos bueno, se la dicho. Perdieron porque la Escuela de Minas es una gran escuela. Así que los que tengan hijos o hijas pueden mandarlo a la Escuela de Minas. Solo nosotros sabemos lo que se sufre ahí. Claro, solo totalmente. Sobre todo en el ingreso ese, ¿no? Se mata, boludo. ¿Y sigue habiendo soldadura, fundición, tornería, eso o no? ¿O ya no? Yo estaba seguida, ahora creo que es un recambio de algunas cosas, pero algo se mantiene de talla. Saluda al profe Mancilla, que se mantiene. Sí, profe Mancilla. Y a Rueda, que tiene una cancha de paddle. Tenemos que ir a jugar, claro, Rueda. Y al profe Freddy Freddy de Fundición. Fundición. Me llevó a marzo a mí Freddy, bueno, no importa. ¿Cómo hiciste, boludo? ¿Cómo hiciste? No era tan difícil. La verdad es que el proceso de fundición hasta hoy en día nunca lo entendí. Era paliar y tamizar tierra, hermano. No, pero una vez dos compañeros rompieron el crisol. Ah, junto estaba, ¿te acordás de Leandro Ibarra, nuestro primo? El primo. Uy, qué mal. Rompió el crisol y bueno, pagamos los platos rotos. Obvio. Mierda, hay que romper el crisol. Hay que romper el crisol, sí, totalmente. Sí. Bueno, nos fuimos, ¿no? A la mierda, me parece. Me parece bien, ¿no? Y ahí en el Facebook del Club Atlético Buenas Personas publicamos que iban a estar ustedes hoy. La gente puede dejar su nombre y apellido y últimos tres del documento. Ya hay varias personas concursando. Al final del programa vamos a sortear dos entradas para una de esas personas para que puedan ir acompañados mañana a partir de las 10 ahí en Caronte Bar, Necochea y Alvear. Qué lindo, mira si empieza una historia de amor ahí. Sí, qué lindo. Sí. Festejemos todo el aniversario. No, yo estuve presente en 12 pesitos, cuando se juntó 12 pesitos, Fábulas y la de Gran Tortuga. Claro, y ahí nació el primer amor. Ah. Claro. Además, es pluriamor. Claro. Cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación. Sí. Hoy en día. Si escribe el Hobbit, mirá, Davincho Balda comentó. ¿Qué hace Davincho Balda que no está acá en el programa? No y habías está comentando. Dicho que hoy sí o sí venía. Hoy voy posta, dijo Davincho Balda y manda para concursar. Me parece que él no gana. Sí, sí o sí no gana. No, sí o sí, aunque okay, gane no gana. Borrar el comentario. Lo voy a denunciar. Acá el amigo el negro Lea manda saludos también. Lea, si nos está escuchando, saluda a los chicos. También me parece que le está pasando un poco lo que a mí, ¿no? Que vivimos tanto tiempo afuera de la provincia y de repente uno viene y encuentra estas lindas, lindísimas movidas que están haciendo y la verdad que un orgullo, ¿viste? Y además lo que comentaron recién del interior. No tan centralizado en San Salvador, así que muy bueno. También saludo de parte mía, de acá del otro lado del vidrio. Además los chicos tienen producciones, 12 Pesitos tiene un EP, Fábulas tiene el disco que grabaron con la Fundación Encontronazo. ¿Van a llevar eso mañana? Porque sí, lo vamos a llevar presente. Horacio siempre se cuelga. Yo sí lo llevo. Bueno, listo, bueno. Siempre van a poder conseguir alguna. Yo sí. Van sí a conseguir el disco entonces de Fábulas, que comparten también con otras bandas. Sí. Y EP de 12 pesitos va a haber. Y estamos en eso, tenemos que ver si mañana llegamos a imprimir. Si vamos bien con los tiempos, van a ver. Y si no, será por una próxima. Hay bien. Calcos. Calcos, siempre sí hay calcos. Sí, calcos siempre, ya es un clásico, creo. Así, de claro, bien, yo no tengo más todavía. Yo tampoco tengo calco, ni yo ni EP, ni... Remera, boludo, la remera era una más. Doble o triple y la remera vamos a hacer, ¿no? Triple X para... Sí, como dice también el negro, talla porno. ¿Por qué triple XL? Joder, muy bueno. Ese para mí, por favor. No, pero te veo bien. Sí, obvio. Es pleno. Es... Bueno, entonces, ¿quieren repetir la fecha de mañana? Lugar, hora, sorpresas. Vi que va a haber sorteos también, ¿no? Sí, por parte es del bar. Claro, por parte del bar, no sé, creo que van a estar sorteando cerveza, voucher trago, electrodomésticos. Un poquito de falta un microondas. No viene mal, una estufita para este invierno. Claro. Por supuesto que va a haber cerveza. Por supuesto. Cervecita es lo primero que va a estar presente toda la noche. Así que una noche para festejar, digamos. Con tres bandas, recordar, de nuevo, mañana viernes 28, ¿estoy en lo correcto? Mañana viernes 28, a partir de las 22 horas, en Caroté, Alvear, Necochea, en los Altos de Alvear, ¿es así? Vamos a estar ahí presente, la gente de Triple R, Jujuy, Fábulas, La Gran Tortuga y 12 Pesitos DAP. Así es, mandamos saludos a Pablo Eduardo Contreras, que nos está escuchando desde Alto Comedero. Pablito. ¿Qué hará ahí en Alto Comedero, no? Semejante chamullero, ¿no? Sí. Un beso para él. Vive acá a la vuelta, podremos ir a tocarle la puerta, a ver. Sí. Ahora saliendo el programa. Ojalá que se reciba pronto el hermano. Sí. Sí, está preparando la tesis, por eso esta semana. Y un saludo vivo grande para Pablito, que nos está haciendo un video a los 12 pesitos, sí, ya que se apure. Viene trabajando. Que se apure. Que se apure, Pablo. Pronto. Lo tenía que editar yo y me dijo, deja, lo voy a hacer yo, listo. Bueno, seguimos esperando. Pablito, si no estás escuchando, esto es una apurada en vivo. De ahora en más, charlaron con Berna, con la gente del sello, para ver, además de, digamos, de la presentación oficial de Triple R acá en Jujuy, qué planes hay en el futuro. Y en el futuro es empezar a hacer un intercambio por lo pronto con Salta, ir traer una banda acá, ir nosotros, ir rotando con los muchachos, vamos viendo. Y unir también, si no me equivoco, Tucumán, Santiago, unir el norte primero que nada. Está bueno. Y bueno, si hay posibilidad de ir a Buenos Aires, también hay más chances también. Ahí de Salta creo que están la gente de Cuco. Y tu hermana. Claro, la tuya. Y Bort. Bort sin nombre. Bort sin apellido. ¿Sin nombre o apellido? Sin apellido. Sin apellido. También, cierto, tres bandas en el sello de Triple R. Carly, ¿hay saludos? Aquí hay saludos de parte desde Chigra. De Chigra City, sí, claro. de la Nati, del Amparito, dice que empiecen temprano porque es una muchacha embarazada, que no aguanta toda la noche. ¿A las 10 arrancará en punto? Vamos a ver. Yo dudo, pero está bueno, ¿viste? Acá. Pero lo puedes seguir en última instancia, en vivo, por Radio Totalmente, Sin Antena. El amigo Leo Sosa. Ahí. va a llevar el proyecto que tiene, ¿no? Radio Sin Antena, va a estar transmitiendo vía streaming lo que estés pasando en Caronte Bar el día de mañana, así que le mandamos un saludo a Leo. Acá siempre hay que agitar el horario dos, tres horas antes. Mi profe. ¿Sí? ¿Es buen profe o no? Es buen profe. ¿Sí? No está escuchando, ¿eh? No sabía, che. Mirá, la verdad. Ah, no. No, es muy buen profe. Es muy buen profe. Daba una materia en el profesorado de música y me dije, ¿qué hace aquí? Es profe, ¿viste? Y yo lo considero un profe gran... muy canchero. Muy canchero, sí, la verdad. Muy suelto, muy buena onda y no trata con un amigo más. Bien, aguante, Leo. Decía que siempre hay que agitar el horario dos, tres horas antes, ¿no? Para que... Sí. Para que se llegue la gente. Por ahí, quizás más que nada, para que se llegue la gente a poquito, se vaya instalando también eso, ¿no? Porque el lugar es chiquito también. Si bien van a haber mesas, va a haber un espacio para la banda, todo. Pedimos al bar de que intente sacar un par de mesas para que la gente entre, se pueda agitar. Así que por esas cuestiones, digamos, organizativas, siempre se cita temprano, digamos. Genial. ¿Algo más? ¿Algún anuncio más? Y bueno, que... A destacar que Triple R es un sello que nos permitió a las tres bandas ingresar a diversas plataformas como... como Spotify, Deezer, Google Play, Amazon... ¡A la mierda! Estamos en el... iTunes. En realidad son como 48, pero la más importante que todo el mundo la utiliza son esas. ¿Cuántos países? En 243. ¿Podés creer, boludo? Muy bueno. Lo tenía preparado. Ahí, qué lindo. De perico a 200 y pico de países. Claro, para qué vos, vale. Que me decía que siempre tocaba la guitarrita. Que nunca iban a triunfar los temas. Decime entero, por favor, me encanta esa palabra. El piti, boludo. Bueno, esas cosas uno lo siente. Saludos a Cristian, que seguro que está del otro lado. Salud, escuchándonos. Cristian Álvarez. 12 pesitos, Badcam. Exactamente. Spotify. En Spotify también. Canal de YouTube también. Y bueno, en los otros. ¿Cómo era? Acá ese equipo que sabe todos los nombres. Los países, todo. Bueno, Google Play, Amazon, Razer. Bueno, obviamente Spotify. ¿En cuántos países? En 243. Bueno, entonces la gente de esos 243 países pueden encontrarlo, bueno, en todas las redes ahí que tiró el amigo Ezequiel. Y mañana los que estén en Jujuy o estén dando vuelta por acá pueden llegarse Necochea y Alvear, ahí en Caronte Bar arriba. Van a estar tocando tres bandas que la verdad que queremos mucho y siempre que podemos los invitamos, porque además compartimos otros ámbitos y está re bueno. Le acabo de tocar la pierna, creo, ¿no? Ese quiere. Mucho amor. Creo, sin querer. Ya es mucho. Ya. Sin querer. Es que venimos seguido. Sí, bien seguido. Es otra la relación. Muy ameno. Carly, ¿va mañana o no? No le pregunté. Si alguien me lleva después para Lozano, sí. Claro. Bueno, pero ¿a qué hora terminará? ¿A qué hora terminará? ¿5:30? Sí, 5:30, sí, pero es que también, ojo, que somos banda del interior y también dependemos del colectivo. Claro, así, o sea que tienen que tirar hasta las 5:30. Todo el interior tiene que tirar ahí. Para a las 5:30 arrancan los coles, ¿no? Sí. Sí. Sí. Listo, nos volvemos juntos entonces. Listo. ¿No sale más? No. Para que nadie se pierda. Además, el fin de pasado estuve presente ahí y me terminé yendo a las 6:30 casi. Claro, además se puede armar una reunión after, ¿no? Sí. Para ir entre que limpian, arreglan un Chicra, poco. Ahí en Chicra. No, yo el sábado trabajo temprano, así que voy a tratar de no sobrepasarme con algunas cosas. Bueno, muchas gracias por... Ah, no sabía que era del viejo este, pero escucha. ¿De quién? ¿Del Tano Pazman? ¡Pesadilla, Dios mío! Bueno, gracias chicos por haber venido, por haberse quedado, mejor dicho, desde Piedra Libre para el Club Atlético Buenas Personas. Ya saben, cuenten con el programa para lo que necesiten, quieran, gusten, demanden. De una, muchas gracias a ustedes por invitarnos, siempre nos abren las puertas. Creo que parte de 12 pesitos, Fábulas y la Gran Tortuga que está desde Salta. Siempre nos recibieron de 10 y esperamos, bueno, que la gente que escuche se acerque y quiera conocer lo que hacemos, llevarse algún regalito tal vez. Esa. ¿Quién sabe? Conocer gente nueva. Lo apurás un poco, Horacio, y va aflojando, ¿no? Cosas. Sí. Afloje. No todo. De a poquito. La verdad, no se ilusione. tampoco. Y de verdad decirlo, que son tres bandas que hacen muy buena música, que tienen proyectos muy piola y que vale la pena que la gente le dé una oportunidad. Estamos acostumbrados a, por ahí a escuchar bandas que hacen covers, y que está bueno también, me imagino, en algún punto, pero bandas que hacen temas propios y así como ustedes, que tienen proyectos más allá de salir y tocar, sino que tienen una perspectiva mucho más amplia, siempre lo valoramos mucho y justamente por eso apoyamos también las bandas locales. De una, sí, agradecer como siempre la disponibilidad, ¿no?, que tiene el programa acá. Bueno, Javi, Carrin, que está del otro lado también, y bueno, a los amigos también que nos está escuchando del otro lado. Hace rato estaba escribiendo Enzo desde La Plata. Enzo le comentaba a la mayoría, como ya lo comentamos también acá en el programa, es la idea, principio, origen, génesis, llámese, de 12 pesitos, siempre, así que se haga cargo, siempre decimos, de lo que empezó a hacer acá en Jujuy, digamos, y esperamos que esté muy bien allá, ¿no? También, para, si nos está escuchando también, no sé, vaya a saber qué estará haciendo en estos momentos por el conurbano bonaerense. Pero para él, corre, también, guachín. Un saludo, ¿eh? Corre, guachín. Claro. Corre, guachín. ¿Qué? Exactamente. Salió del alma. Salió, bueno, del alma, así que eso. Genial, bueno, muchas gracias. Al final del programa vamos a sortear entonces 2 entradas. Después le pasamos el nombre, apellido y últimos 3 del DNI. Pueden entrar mañana a partir de las 10 de la noche. Se toman unos tragos antes, ven la feria, los chicos de Sin Mente Producciones. Sin Mente Producciones, ¿eh? Sin Mente Producciones. Sin Mente Producciones. La distro. Y lo pueden saludar a Manu, si quieren, también. Que va, lo pueden saludar a Manu o a Leo, también, ahí por la radio. A Leo también. Van a estar los discos de Abandono, me imagino, también, ¿no? En la mesa de Nico. Seguramente, seguramente. Seguro, así que, bueno, pueden llegarse a las 10 a partir de las 10 mañana en Caronte Bar. ¿Cómo hay que hacer para participar por las entradas? Últimos 3 del DNI, nombre y apellido. ¿A dónde? En alguna de las publicaciones que tiramos en la página de Facebook, CA Buenas Personas. O 388-570-7270, también WhatsApp o SMS, acá el Nokia. Ah, no está habilitado, bueno. Nota de audio también. Nota de audio. Nota de audio. Ángelo, sí. Juan, no sé qué pasa, que no manda nada. El Hobbit, bueno, ya mandó, lo esperamos mañana. Obvio. Así que, bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y a la gente que participó. Qué lindo, che. Bien. Sí, lindo. Tienen todavía una horita para seguir participando. Nosotros vamos a escuchar una canción de 12 pesitos, una canción de Fábulas, y volvemos con más Club Atlético Buenas Personas. Gracias, Chango, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. Rock and Pop. It is good that you are here with Fess, Greg, and the Just Cause. David will still beat. luego se apaga olvidado. Tiene el dolor del camino, dolor que crece callado, dolor de sangre vencido, de duro llanto guardado. Hay en mi tierra los hombres, tienen los ojos cansados de tanto vivir soñando. Con la miseria en sus cuerpos la muerte va penetrando, y es la muerte lo que vive estos hombres trabajando. Todo un pantano, este mundo progresó, todo anda mal, todo esto se arruinó. Nadie avanza y nadie me empuja a mí. Estoy harto de arrastrarme y rogar por Dios por mí. Qué dura soledad, qué cruel tortura de pensar en escapar. No quiero pensar, no quiero sufrir. Más, más, más, más, más, más. Ya no me importará, no preocuparme más. Más, más, más, más, más, más. En este río que corre, buitres comen con desdén. Para ser mi Dios, 12 tareas cumpliré. Y nadie decidirá sobre cómo hacer mi vida. ¿O qué será de mí? Cuestión de abstraerse, de no importarme, de borrarme. No soy tan cobarde, he de ocuparme. Si los manipuladores del mundo entero ya nos jodieron, ya nos jodieron, y no deciden reparar todo. Ahí entro yo, ahí entraré, ahí entraré, ahí entraré. Carajo, para poder observar, porque desde abajo no sé dónde ir a atacar. ¿Dónde me están llevando? No quiero morir en sus manos. Lo decido yo. No quiero pensar,